la red de Escuelas Libres presenta Campaña de Apoyo Psicológico y Prevención Ciudadana, una iniciativa de ONG ECO, Educación y Comunicaciones, Servicio para el Desarrollo Juvenil, SEDEC, y el apoyo del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? ¿Estamos más tranquilos, no? Después de terremoto, oiga. No, sí, un poco más o menos, pero los cabros chicos están asustados, despiertan en la noche, ¿verdad? Sí, eso es inevitable, oiga, que sienten más miedo ellos. Sí, y aparte que uno tiene que dejarlos solos a veces por atender otras cosas. Si los terremotos nos asustan porque nos sentimos fuera de control, piense que tan cierto puede ser esto para los niños, quienes además dependen de los adultos en muchos aspectos de su vida. Es importante pasar tiempo con los niños que tengan a su cuidado antes del próximo terremoto para explicarles por qué ocurre. Después del terremoto, recuerde que los niños están bajo muchísima tensión nerviosa, pueden estar asustados, su rutina será probablemente interrumpida y las réplicas no los dejarán olvidar la experiencia. Los adultos tienden a dejar a los niños para atender las variadas demandas de una emergencia, pero esto puede ser devastador para ellos. La Red de Escuelas Libres presentó Campaña de Apoyo Psicológico y Prevención Ciudadana, una iniciativa de ONG ECO, Educación y Comunicaciones, Servicio para el Desarrollo Juvenil, SEDEC, y el apoyo del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo.